Bien amigos, 21 minutos pasaron de las 11 de la mañana, momento de irnos al móvil y de recibir a nuestro compañero Norberto Cuchán. Beto, buen día, ¿cómo estás? Contanos dónde estás. Bueno, saludo de vuelta, ya te vi en la radio, sí, al perrito desde temprano. Pero en el móvil es otra historia. Exacto, es así. Bueno, no, en realidad venimos hasta el cuartel central de bomberos, aquí estamos con el principal Hernán Gonforti, que en realidad tuvo mucho, cuando estaban de turno, yo iba a decir, tuvo mucho trabajo. En realidad el bombero que está de turno siempre tiene mucho laburo. Es de esperar que cuando a uno le toca la guardia esté un poco más tranquilo. Y evidentemente eso a veces pasa, a veces no, y nos pasa cuando estamos de guardia con otras actividades también. En este caso se trata de incendios, hubo uno anoche en Caligüe del 1300, ahí lo estuvimos cubriendo con el portal de noticias ABC Hoy, hoy lo comentábamos a la mañana en el 89.1, pero por la madrugada también hubo otro incendio en Falucho 953, el departamento 5A, dos mujeres, madre e hija, tuvieron que ser trasladadas al hospital, están siendo asistidas en este momento, por suerte se encuentran bien, pero qué mejor que el principal para que nos dé detalles, fundamentalmente de que fue, primero comenzamos con el incendio de hoy a la madrugada en este complejo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos por ahí. Bueno, contar un poco la actividad que ustedes desarrollaron en el marco de este foco. Bueno, como comentabas, siempre aquí el cuartel nos genera mucha demanda. Por suerte, estamos siempre preparados para responder de la mejor manera posible para la comunidad. Y bueno, ayer tuvimos varios eventos, dentro del cual a la madrugada se respondió a un incendio en un complejo de desarrollo horizontal, en uno de estos departamentos, más precisamente en la planta alta, se generaba un incendio muy, muy voraz que afectaba a todos los ambientes de la planta superior. Habían podido salir dos mujeres, las moradoras del lugar, una mayor de edad y una adolescente, con algunas heridas producto las altas temperaturas, quemadura en miembros superiores, y bueno, y algunas complicaciones por inhalación de humo, ya que en estos casos, aunque el fuego es muy, muy abundante, el humo es el que mayor problema nos trae a la seguridad individual o física de cada uno de nosotros, ¿no? Una vez que estaban fuera del departamento las dos habitantes, se trabajó en el foco. Evidentemente los daños en la parte superior me comentaban que fueron prácticamente totales. Sí, exacto. Bueno, por el rango horario en cual se suscita el siniestro, nosotros con salud tenemos una coordinación de respuesta, porque a esa hora los ciudadanos, cada uno de nosotros, estábamos descansando, y a la hora de surgir un incendio a veces cuesta mucho identificarlo, que las personas se pongan en alerta. Entonces siempre recurrimos con todo el batallón para encontrar a aquellas personas que no hayan podido salir del incendio. En este caso habían podido salir por sus propios medios, con la ayuda de vecinos. Se trabajó específicamente en evitar que el fuego siguiera avanzando y consumiendo otros sectores, otras viviendas colindantes. Pero bueno, en el transcurso de las operaciones, uno de los familiares nos da el dato de que las mascotas de la familia pudieran no haber salido porque no las encontraban. Y bueno, lamentablemente, una vez que terminó el incendio y se realizaban las tareas de recuperación del lugar y escombramiento, pudimos verificar, bueno, que se encontraban sin vida un perro y dos gatos que, bueno, convivían hace mucho tiempo y compartían el día a día con esta familia. Bueno, sería una de estas noticias un poco tristes, más allá del grave daño también que se ha generado en el inmueble. Bien, yendo estrictamente a lo que se dañó, bueno, en la planta alta, ¿qué había? ¿Una habitación? Sí, había dos habitaciones, una sala de descanso. Bueno, tenemos la destrucción muy fuerte en el contenido del inmueble, ya que el fuego, al haberse destruido las ventanas de la planta superior, tenían una combustión muy ligera por la gran cantidad de aire que entraba al lugar. Y bueno, también observamos afectación estructural en dicho inmueble, todo lo que es planta, techos, revestimientos y demás, también fue seriamente afectado. Bien, ¿y se puede determinar a esta hora las causas del siniestro? Es una cuestión de tiempo, está trabajando uno de nuestros compañeros en el lugar y en el transcurso del día se va a cerrar el reporte con la causa, si es que se puede determinar, porque bueno, recordemos que en este caso el grado de destrucción es muy grande, pero existe la metodología como para poder llegar a una conclusión sobre el origen y el inicio del foco ígneo. Aprovecho que también estuviste participando de otro hecho en Caligüe al 1300. Anoche teníamos la oportunidad de hablar y nos contabas que ahí había sido una especie de estufa o salamandra que se había encendido y evidentemente los gases que iban hacia arriba provocaron problemas en el techo. Sí, bueno, efectivamente este tipo de eventos existen durante todo el año. Ya han entrado estas condiciones de clima más frío, tenemos un alza en estas intervenciones, al igual que en los accidentes por todas las inclemencias del tiempo, pero bueno, son artefactos mecánicos, ya sea de los más sencillos de uso doméstico como algunos más tecnológicos. Lo que siempre recomendamos es que estos temas se charlen en el grupo familiar, es una cuestión de prevención. Pasamos gran parte de nuestras vidas dentro de inmuebles y hoy en día con llegar este clima y demás mucho más, entonces necesitamos que las personas estén alertas. Todo lo que son elementos que poseen temperatura o llama expuesta sean revisados. Mantenimiento previo. Sí, y ante la menor duda, avisar al sistema de emergencia. Aquí la guardia funciona a las 24 horas todo el año y básicamente ponerse a resguardo y cuidar a aquellas personas que no pueden ponerse a resguardo por sí misma, ¿no? Bueno, Hernán, gracias y bueno, en cuanto a estas dos mujeres, ojalá se puedan recuperar rápidamente. Sí, la verdad que se pone en marcha todos los mecanismos para que el ciudadano tenga la mejor de la respuesta en un momento tan difícil, así que le hemos transmitido también, pues nosotros somos parte de la comunidad, a sus familiares directos, esas buenas energías para que tengan una pronta recuperación. Gracias. No, al contrario, gracias a usted. El principal, Hernán Conforte, entonces, con él hablábamos, Cherro Claudio, aprovechándolo porque estuvo también en el incendio de anoche y el otro por suerte no pasó a mayores porque se pudo frenar a tiempo. Era la estructura de los conductos que de la salamandra salen por la parte superior del techo, pero que afectó parte del techo parcialmente, pero se pudo contener a tiempo y evitó que sufrieran daños el resto del inmueble, ¿no?